Por eso entonces vamos a hablar sobre esta ayuda emocional. Porque de nuevo, hay situaciones en que nos sentimos como que si estamos bajo el agua, ¿verdad? Ya no hasta el cuello, sino que ya solo nos sale la punta de la mano, ¿verdad? Diciendo, aquí estoy, ayúdenme, necesito ayuda. Y vamos a hablar dentro de esas situaciones de ayuda. Vamos a hablar durante estos domingos un poco sobre lo que es el trauma, ¿verdad? Nosotros a veces solo oímos la palabra y dice, es que se traumó, ¿verdad? Está traumado. Pero situaciones difíciles generan también situaciones de estrés. Aquí ya no sabemos qué hacer. De eso vamos a hablar. Y junto con eso vienen otros problemas como es la depresión. Vamos a hablar de ello. Junto con ello viene otro problema que se da y es bastante alto el que se da y es los deseos de morir o optar por el suicidio. ¿Verdad? Algunos se han quitado la vida. ¿Verdad? Y nosotros conocemos a varias personas que han muerto así. En el barrio hay bastantes problemas, no solo con adultos. Los adolescentes pueden estar pasando por problemas difíciles también y a veces no saben qué hacer. Pero los niños, igual. Hay una historia de un niño del barrio. Nosotros somos del barrio, ¿verdad? Un niño del barrio que Lourdes atendió. Y este niño me sigue todavía aquí impresionando. Este niño decía, ay, ay, ay, ay, ay. Y Lourdes me dice, es que lloraba con un sentimiento. Yo la he escuchado a ella. Dice, con un sentimiento, y esa palabra para mí, desde la psicología, es muy importante, yo quedo, un sentimiento. Y le pregunto, ¿y por qué lloras? ¿Y por qué lloras? Ahí en la escuela nuestra, en la Washington, ¿verdad? ¿Por qué lloras? Porque extraño a mi segundo papá. Extraña a su segundo papá. Resulta que su segundo papá se fue y ahora tenía al primer papá. Pero el primer papá es el verdadero papá. Pero él no se crió con el verdadero papá, sino que se crió con uno que no es el papá y a quien ama y a quien extraña es al que no es padre biológico, pero que es el padre de verdad. Y ahora no lo tiene, sino que tiene al mero mero, mas no lo reconoce como tal, pero este niño ahora está en un bloqueo y en una situación emocional que lo lleva a llorar y decir, extraño a mi papi. ¿Cuál papi? De esas cosas queremos hablar. Atrapados en un mundo de emociones. Y vamos a ver incluso algunas cosas desde la Biblia que nos hablan al respecto. Y hoy vamos a enfocarnos a iniciar un aprendizaje sobre la segunda lámina. Vamos a ver. Sí, en la segunda lámina. Sobre trauma, ¿verdad? Si hoy han visto un poco de dificultad en las proyecciones que no estaban, es que quien iba a estar proyectando hoy era Andy, ¿verdad? Me avisó ahora ya cuando estábamos aquí y él estaba en el hospital, ¿verdad? En una situación que vamos a ver qué es lo que realmente tiene. De pronto se hinchó su cara, ¿verdad? Su boca, y no sabían por qué, ni qué pasó. Entonces, por eso, gracias a Dios, ahí Erwin, Mateo, han estado ellos haciéndonos todos los arreglos para que pudiéramos tener las proyecciones. Gracias, ¿verdad? Gracias. Thank you, guy. El trauma. El trauma. Una situación que nos atrapa. Una situación que nos ocurre. Dicen que de 10 personas, 8 experimentan un trauma. El trauma puede ser, se dice, han cambiado mucho dentro de la escuela de la psicología y de la psiquiatría, las definiciones. Y yo no quiero entrar en eso porque no son estudiantes de psicología ni nada por el estilo, pero sí hay algo que se habla hoy, ¿verdad? Que es muy interesante, porque dicen, bueno, la verdad es que el trauma es subjetivo y objetivo. Objetivo porque se da un evento que lo puede traumar. Como para ir subjetivo porque depende de la persona. Hay personas que ese evento no le pasa nada y hay otras que por una cosa muy pequeña pueden quedar marcados para la vida. Hay unos que le dicen, no, no se preocupe si eso no es nada. No es nada para el que dice, pero para el que lo experimenta puede ser algo muy, muy grande. Entonces, en ese sentido, cambia la visión de lo que nosotros a veces entendemos por un trauma. Y vamos a ir aprendiendo. En la Biblia, yo le voy a pedir a mi hijo amado, en quien tengo complacencia, que reparta esta paginita. La letra, pues, nos salió bien pequeña, pero la mayoría de ustedes lo veo que andan con lupas, digo anteojos. Regálenme una. No la vamos a leer, pero les voy a contar la historia. Mas, sin embargo, yo quiero que ustedes, si tiene Biblia en su casa, la lea. O si tiene anteojos buenos, pues la va a poder leer, ¿verdad? Es un caso que está en la Biblia y a través de estos domingos vamos a ver cómo en la Biblia hay eventos que nos cuentan de situaciones emocionales traumáticas. Ah, si alguno de ustedes no entiende el español, tal vez se juntan con alguien que les pueda traducir, como Emi, que está ahí atrás, ¿verdad? O para que puedan entender, aunque la mayoría entiende bastante, o casi la mayoría, ¿verdad? Ok, no traten de leerla porque va a ser un poco difícil por el tamaño de la letra, pero se la voy a contar. Es un, y lo podemos ver en la siguiente página. Sí. Next one, ok. Ahí se habla del rapto y violación de Dina. Es una muchacha. Rapto y violación de Dina. Una muchacha, una jovencita, en realidad se piensa que es una adolescente. Dina, para ese momento se piensa, y la mayoría coincide, y hay forma de sacar números. Pero se piensa que en ese momento Dina puede tener 12 años, ¿verdad? 12 años. Y a los 12 años, entonces, por una situación que algunos consideran imprudente, otros la ven de otra forma, y hay unas historias paralelas o hechos históricos que se narran que nos explican más. Pero esta muchacha fue raptada, un hombre la agarró, se la robó, ¿verdad? Desde una forma de ver el mundo, pues estaba haciendo algo normal, pero desde otra forma de ver el mundo era un delito. Pero lo que sí es verdad es que la agarró, se la llevó para su casa. Incluso se piensa que el que se la llevó ya tenía mujer. Pero en esa sociedad estaba bien si podía tener otras más. Pero se llevó a la muchacha y la violó. Tuvo sexo con ella sin consentimiento, ¿verdad? Sin consentimiento. De manera que se convierte entonces en toda una situación. Se la voy a contar la historia que está ahí, rápidamente. Dina es hija de Jacob. Jacob es el segundo hijo de Isaac en la Biblia. Y Jacob tuvo dos mujeres, hermanas. ¿Quiénes eran? Lea y Raquel. Muy bien. Y Dina es hija de Lea. Valga decir que es la última hija, ¿verdad? De Lea. Y ellos se están moviendo, ya Jacob para ese momento, entonces ya tiene 12 hijos, ¿verdad? 12 hijos, incluida una mujer. Y esa mujer se llama Dina. Y hay una razón incluso por qué le pusieron Dina. Pero no voy a contar de eso. Lo que sucedió es que se fueron y se llegaron por una zona donde ellos iban de camino, digamos, hacia San Francisco, viniendo de Los Ángeles, y se detuvieron en San José. Y estando en San José, había una zona donde ella se hizo amiga de la muchacha, se hizo amiga de otra muchacha más. Y dice que un día decidió ir a visitar a ver a las muchachas del pueblo ahí, fueron al mall, ¿verdad? Y cuando fue allá, la vio un príncipe, un muchacho realmente de mucho dinero. La vio, se la agarró a la fuerza, se la llevó para su casa y la violó. No obstante, se enamoró de ella y le pidió al papá que por favor se las pidiera para mujer de él, para casarse con ella. Y fue el papá a visitar al papá de Dina, que era Jacob, y le dijo: mira, mi hijo tiene a tu hija, ¿verdad? Y él se quiere casar con ella. No te preocupes, la verdad es que sí se va a casar, ¿verdad? Pero en ese momento el papá quedó que no supo qué hacer ni qué decir. Sus hijos estaban en el campo haciendo varias cosas cuando llegaron y él supo la noticia de lo que le había pasado a su hija y no supo decir ni hacer nada. Quedó en un shock, ¿verdad? Como que usted venga y le dice, se le murió a su hijo. ¿Cómo quedaría? ¿Verdad? Quedó. Y luego, entonces, él esperó que vinieran sus hijos y ya con sus hijos, ¿verdad? Dice que los hijos se llenaron de ira, se enojaron. Y Dina tiene varios hermanos, ¿verdad? De padre y madre, así como otros que solo son de padre. Pero dice que se enojaron mucho, se llenaron de ira. Y además de eso, les dolió, dice. Les dolió bastante. Ok. ¿Qué ocurrió? Vino el papá del príncipe, les dice, no, ella se quiere, él quiere casarse con ella. Y le dice, mira, juntémonos y hagamos un solo pueblo nosotros. Cosa que no era la voluntad de Dios, porque Dios había levantado estas tribus para hacer un pueblo. Y él les dice, hagamos un solo pueblo, juntémonos, que se casen nuestras hijas con las hijas de ustedes, y así hacemos un solo pueblo, compren tierras, aquí hay bastante, y se pueden quedar con nosotros, no hay problema. Y el príncipe les dijo a los hermanos, pidan lo que quieran y nosotros pagamos. Una dote por haber hecho lo que pasó, nosotros vamos a pagar. La verdad es que en una violación, por mucho que usted pague, no se trata de dinero, sino que es un daño emocional. Está ahí. Y ellos le dijeron, no, eso no puede ser. Lo que ocurrió para nosotros es una falta gravísima. La única forma, y dicen que los hermanos pensaron en vengarla, y dije que le dijeron, mira, la única forma que podemos arreglar este asunto es que se circunciden todos los varones de ustedes, porque para nosotros juntarnos con gente que no es circuncidada, ¿verdad? Todos entienden qué es circuncisión, si no les explico rápido. ¿Todos entienden? Bueno, ¿verdad? Dice, de manera que tienen que circuncidarse, y si ustedes se circuncidan y aceptan ese trato, entonces sí, nos juntamos con ellos, con ustedes. Hay una historia para diferente que dice que Dina se dio cuenta que lo que querían era que se quedaran ahí, y cuando fuera la boda, embriagar, emborrachar a todos los hijos de Jacob y a Jacob incluido, y estando borrachos, matarlos y quedarse con todas sus propiedades. Y Dina les avisó, ¿verdad? Y ellos dijeron, no, que circuncídense ustedes. Y ellos dijeron, bueno, está bien. Y como su papá era de mucha influencia, dice que se fue a la puerta de la ciudad y todos los que pasaban les dijo, miren, hemos hecho un trato, pero el trato es este, que ellos se queden acá y nos vamos a apoderar de todas sus propiedades. Ahí lo dice. Cuando ellos crean que ya están bien aquí, nosotros nos apoderamos de todo lo de ellos. Y entonces, hay que circuncidémonos. Y el que la violó dijo, no, yo soy el primero, se circuncidó él, se circuncidó su papá y todos los hombres, dice. Pero al tercer día, dice, cuando estaban más adoloridos, que no podían ni caminar, ni moverse, ¿verdad? Llegaron los dos hermanos mayores de ella y agarraron a espada a todos y los mataron. Luego vinieron los hermanos, todos los demás hermanos, y arrasaron también con todo, de que no quedó nada vivo, y se tomaron las mujeres, se tomaron los niños y todos los bienes que tenían y se los llevaron como esclavos. De manera que de una violación surge un genocidio, surge una matanza, terminan en asesinato, terminan en robo y terminan en esclavitud, esclavizando, de una situación que se dio. Así hay problemas que se han dado en medio de nosotros. Hay muchachas que han sido abusadas en nuestro barrio y ahí están. Y muchos que conocen el barrio bien saben, y eso ahí se ha quedado. Y ocurren otras cosas más en el barrio, ¿verdad? Hay muertes, hay encarcelamientos, hay accidentes, de tráfico, hay tiroteos. Allá la policía ya ha llegado a mi casa para buscarme por el tiroteo que hubo la otra noche, que yo estaba allá afuera. Entonces, surgen situaciones difíciles. Y frente a esas situaciones, ¿qué hacer? ¿Qué decir? Ok, vamos entonces a aprender un poco sobre el trauma. El trauma, un evento emocional que amenaza, puede amenazar la vida, puede haber daños físicos o no, ¿verdad? Pueden haber unos heridos, pueden haber otros golpeados, puede ser que no pasó más que, decimos, el susto, pero el susto quedó grabado aquí. Y después de esa situación, el muchacho, la muchacha, la persona, ya no es la misma. Hay muchos veteranos de guerra aquí en este país. Y ustedes los miran ahí en la calle. Ahí en los semáforos, en varios lados, y ahí están. Aunque la mayoría anda con sus buenos perros, ¿verdad? Y los perros más gorditos y mejor cuidados que ellos mismos. Pero un montón de gente. Así como hay otros que les llaman gente sin casa, homeless, que por varias razones están en la calle. Algunos porque no pueden pagar ya los impuestos de la casa que tenían y la vendieron y se fueron a la calle. Hemos conocido a muchos, hemos traído grupos aquí y aquí hemos cenado con ellos, ¿verdad? ¿Han estado algunos de ustedes en esas cenas que hemos hecho? Sí, ¿verdad? Doña Linda ha estado también aquí celebrando con ellos. Pero también entonces se da un acontecimiento, un daño, una situación que se mantiene ahí por mucho tiempo y no se sabe qué hacer, ¿verdad? Hay personas que reaccionan de una manera, otros de otra, por eso es subjetivo. Una situación estresante, pero por sobre todo es aquello que pasa la capacidad del individuo mismo de hacer algo. Queda paralizado, no sale de ahí. Y le dicen, pero mira, hace esto. Ay, sí voy a hacer eso. ¿Y lo hiciste? No. Y no sabe cómo cambiar, no sabe qué hacer. Algunos piensan, mejor me voy como una forma de escapar y no confrontar la situación, pero están atrapados y atorados y no salen. Siguen ocurriendo eventos y eventos y eventos traumatizantes y no puede hacer nada. O a veces dice, hoy sí, ya va a haber. No, no va a hacer nada. Porque está atrapado, ¿verdad?, en una parálisis emocional. Entonces, eso es un poco de entender qué es el trauma. Imagínense ustedes qué ocurrió con esta muchacha. Salió para ver y visitar a una gente en la ciudad, ¿verdad? Ellos estaban viviendo un poco fuera. Y cuando ahí fue raptada, violada, y de ese rapto y violación surge una matanza, y de eso surgen ya ahora esclavos, robo, ¿verdad? Incluso hay números de cuánta gente se supone que murió, ¿verdad?, en investigaciones que se han hecho. Una cosa terrible, una cosa terrible. Y algunas mujeres incluso que se opusieron, se piensa que algunas 640 mujeres que se opusieron y que trataron de defender a los maridos que estaban todos, que no podían hacer nada, murieron por lo menos ese número. Y habían unos 250 niños que fueron esclavizados en ese evento. Imagínense cuánta gente se llevaron, ¿verdad? Pero luego trajo un trauma. Venido José, vénganse más aquí, vénganse acá, para que estemos más proxémicos, próximos. Bienvenidos. Pero lo que ocurrió con esta gente no solo fue un trauma que la muchacha quedó con una situación, pero los dos que iniciaron la matanza quedaron traumados y marcados para la vida, ¿verdad? Para la vida. Por eso en el papel está ahí. Entonces me voy a poner los anteojos para ver. En Génesis 49, cuando su papá va a morir y le da la bendición a todos sus hijos, los reúne y les dice: yo los quiero bendecir a cada uno. A uno de sus hijos de los mayores le dice: eres maldito, tú no tienes nada, no tienes parte ahora en mi bendición. ¿Por qué? Porque ese hijo se suponía, a escondidas del papá, se acostó con una de las esposas del papá. Y según él, el papá no se había dado cuenta, pero el papá sabía, ¿verdad? Pero luego, miren todas las situaciones que hay en esta familia. Pero luego le dice a sus dos hijos que hicieron esta matanza, fueron los que iniciaron: Simeón y Leví son hermanos, armas de maldad son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombre y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito sea su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Hay toda una profecía ahí. Y después, si uno estudia eso, se da cuenta que se cumplió realmente. El mismo papá le dijo: fue increíble lo que ocurrió. El papá quedó con ese trauma ahí, que antes de morir todavía lo recuerda. Pero los hermanos quedaron ya con una situación para la vida, producto de este problema. Ahora, ¿qué causas pueden haber para uno estar traumado? Dijimos que podía ser subjetivo, pero aquí, por ejemplo, podemos ver alguna. Miremos en la siguiente. Pueden haber algún accidente o lesiones. Cuando decimos accidentes, no solo es que tuvo un accidente de carro. Un accidente puede ser que se cayó, ¿verdad? Como el muchacho, el hijo de Saúl, el rey, uno de ellos, Mefiboset, pequeño, cuando murió su padre y se arma un solo lío, y el niño también lo quieren proteger y va huyendo, y se le cayó a la que la cuida, y pasó un problema con la niñera, con la nani, y entonces él quedó impedido de su pierna para la vida, ¿verdad? Hay algunos que han tenido accidentes que los quedan marcados para la vida, que eran prósperos, trabajadores, pasaban muy bien, pero que ahora están con una situación que la manejan y sobreviven y pasan, pero de pronto pueden darse cuenta que eso los puede tener atados emocionalmente porque los paraliza de muchas acciones que podrían hacer e incluso brindar apoyo y soporte a su casa, a su familia. Después de ser proveedor, se puede convertir en uno que necesita que le den, ¿verdad? Y eso cambia la vida. Algunos dicen: no, pero eso no es tranquilo. Yo, mire, que cheque. Piénselo. Porque sí está marcado para la vida. Ya no funciona igual. Ya no funciona igual. Puede ser víctima de violencia doméstica, sobre todo en casa. Parejas que se pelean, parejas que se agreden, parejas que se quieren matar. Y en medio, niños que observan y ven, algunos de ellos, por primera vez, un pleito de los padres y nunca lo había visto. O de niño pequeñito que piensa que no sabe y él, estando en su cuna, es aterrador y llora y viendo a los padres gritar y pelear. Y queda con un trauma ahí, que se manifiesta en cuando empieza a crecer posteriormente. Puede ser un estrés muy fuerte, puede ser un desastre natural, una inundación, un terremoto, puede ser la muerte repentina de un familiar cercano, de un esposo, de un padre que murió y ni siquiera pensaban que iba a morir, y de pronto usted se encuentra solo, sola, hablando del asunto, mas incluso nunca pudo ni decirle adiós a su ser querido. Puede ser también una ruptura de la relación de pareja o de familia, de hijos, de padres que se quiebran, que se rompen, o de relaciones de alguien que tiene una pareja y ya no siguen, o quebraron, o se separaron. O una experiencia profundamente humillante o decepcionante, que le digan una palabra y usted nunca le golpearon, nunca le dijeron, pero dice esa palabra, a pesar de que pasaron 20 años, todavía la tengo aquí. Y me sigue estando. Causas. Y otra puede ser lo que estamos hablando, como por ejemplo un abuso. Un abuso sexual que puede definirse no solamente como, como un acto total de intimidad, sino desde un toqueteo de niños, de entre muchas cosas que podríamos hablar al respecto. En la siguiente lámina vamos a ver algunos síntomas que se dan. Algunos síntomas. ¿Qué es lo que usted experimenta cuando ha tenido estas situaciones y que no puede manejarlas? Si pueden haber síntomas emocionales, físicos, como por ejemplo quedar paralizado, no sabe qué hacer, no sabe qué decir, ya no decide, ya no es autoridad. Jacob no se dio cuenta lo que hicieron los hijos hasta después, y cuando él les reclamó a los hijos, les dicen, han cometido un error inmenso. Ahora todos estos pueblos pueden armar un ejército. Hay historias paralelas que evidentemente sí se sucedió y se defendieron, pero ahora vamos a quedar marcados entre todos los pueblos. Y ahora esta familia queda marcada como asesinos, ¿verdad? Por todo lo que ustedes hicieron. Y yo no me di ni cuenta. Pero el padre es que había estaba también en una situación de shock. Ya no dirigía, no se daba cuenta que estaban haciendo los hijos y él está que no sabía. Ah, pero también puede haber incredulidad. No cree. No es posible. Eso no pasó. Eso no es. No, es que no fue así. No puede ser. Otra vez, enojo. Se enoja con facilidad, grita, pelea. Está como enojado, contenido, ¿verdad? Otra es la ira abierta, que dice que los hijos se llenaron de ira y fueron y planearon y cometieron una masacre, asesinato. Un sentimiento de culpa o vergüenza, no se siente bien, siente que lo miran todos, sienta que todos piensan al mal de él, no descansa. Siente aflicción, puede haber lloro recurrente, o sea que llora, se calma, de repente llora y no sabe ni por qué. Puede tener confusión de pensamientos, no puede pensar bien, se le confunde cuál es la llave del carro y cuál es la de la casa. En vez de poner la de la casa, la del carro, puso la de la casa y se le quebró y se le quedó trabada y se enojó más. Cree que es la alemana que lo está atacando, Alzheimer, pero no, sino que son estados de confusión, ansiedad, crisis de ansiedad, de no saber qué hacer, se levanta, sale, come, no come, o aislamiento. No sale, se queda atrapado en el mundo, no habla, se puede volver selectivo al hablar, o sería un mutismo selectivo, o sea, A veces habla con X persona, pero no con todos, responde, sí, una tristeza que la manifiesta en su rostro, en sus ojos. Pueden haber problemas físicos como dolores de cabeza, mareos frecuentes, insomnio, no duerme o problemas del sueño, diríamos más bien. Porque algunos quieren estar acostados todo el tiempo y se vuelven ahí, perdidos en la cama. Una vez un muchacho de 12 años, él fue la persona que más me ha asustado a mí en atendiéndolo en la clínica, ¿verdad? Yo antes tenía un lugar donde atendía gente. Y llegó una señora con un muchacho que cuando yo lo vi, pensé que tenía unos 28, 30 años. Solo tenía 12 años. Pero el chico llegó manejando un Mercedes. Y la señora al lado era la mamá. Y cuando él llegó, que el muchacho era, y yo pensé de nuevo que era adulto, no, era un adolescente, ¿verdad? Pero con una ira, un enojo, cuando empezamos a hablar, que le pegó a la mamá, casi la botó al suelo, ¿verdad? El golpe que le dio a su madre. Y me dijo, lo que más me enoja es mi viejo. Y a ese viejo lo quisiera matar, porque solo echado. Mire, ustedes saben decir eso, un animal, ¿verdad? Solo en la cama, no se levanta, no sale de ahí. Con una depresión profunda el señor, ¿verdad? Y él resentía que no se levantaba por meses. Entonces, esos son síntomas, por ejemplo. Pueden tener pesadillas o problemas en el sueño o mantenerse en un estado. Quien me mira, quien me ve, que dicen, están hablando de mí y no están hablando nada de él. Y dice, no, sí, yo sé, yo hasta les leí las palabras. Y no es cierto. Nerviosismo, ¿verdad? Temblor, puede ser muchas cosas. Cansancio, fatiga, no se concentra. Pueden ser algunos síntomas. En los subsiguientes domingos vamos a aprender más. Y vamos a ir viéndolo cómo se manifiesta y cómo se trabaja en todo esto. Pero, ¿qué hacer si estoy en situaciones como estas? Uno, usted realmente necesita ayuda. Tiene que entender que ocupa la ayuda y no negarla, porque uno de los síntomas es la negación. No, no es cierto, no ocupo. Ah, no, no, yo no necesito. O la familia misma dice, no, no, no, él no necesita nada, está bien. Cosas son, pero no, no, él no ocupa. Eso se llama negación, ¿verdad? Pero tiene que empezar entonces por aceptar su verdad, por aceptar lo que está ocurriendo en su casa, en su persona, en su entorno. Si usted no es capaz de aceptar esa realidad, difícilmente las cosas van a cambiar. Y su situación se va a volver crónica y usted va a estar ahí y difícil va a haber una sanidad. No, pero el Señor, sí, sígale orando al Señor y el Señor le va a seguir diciendo, pero hijo, ya te mandé hasta la conferencia. Ya te dije toda la información. No, pero bueno, ahí siga. Teníamos un amigo, tenemos con Alexis. Alexis es psicólogo también, mire. Somos colegas, ¿verdad? Estudiamos en la misma escuela también. No le digo que nos conocemos hace como 40 años. Tenemos un amigo. Era como un hijo para nosotros. Walter Saldaña. Walter empezó con un problema. De repente yo lo miraba porque llegaba a la oficina donde yo atendía y me ayudaba a limpiar y hacer mandados y cosas. Y de pronto, aún jugando pelota, a veces miraba que Walter parpadeaba. Así. Y yo, Qué raro, ¿verdad? Y nosotros somos clínicos, estudiamos en el área clínica, de orientación clínica. Y entonces, qué raro este cipote. Y hablé con los papás. ¿Se han fijado en este muchacho que parpadea y queda así? A veces, pero no, no, no, no. Miren, eso se llama pequeño mal. Y si él no se atiende, va a desarrollar una epilepsia. De veras, va a desarrollar epilepsia. Este muchacho necesita atención. Walter, vos necesitas ir al doctor. Necesitas ir al doctor. Y resulta que el hermano de Alexis, el hermano segundo, Emiliano, con quien yo trabajaba también juntos, Emiliano es un psiquiatra. Y jugábamos pelota, fútbol juntos. Y yo le dije, Emiliano, fíjate que Walter tiene esto y estos síntomas. ¿Necesitas medicamento vos? No, no, no, yo no ocupo nada, yo estoy bien. Hasta que en el barrio, ¡boom!, cayó. Ahí corrieron los papás. Pero bueno, le conseguimos medicamento y Emiliano, el sumo psiquiatra, le ordenó medicamentos, le ayudó. Y Walter no se tomaba los medicamentos. No, si está bien, no es cierto. O sea, no, ¿qué va a hacer? Y la familia, no, ahí con unas aguas que tiene ahí, ahí le conseguimos y lo llevamos allá, que le den esto y que las medicinas y que las hierbas. Ok, pues síganle dando hierbas. ¡Pum! Cayendo. ¡Pum! Sabe que cada vez que se cae y tiene el ataque tónico, clónico, le decimos. Su cerebro se está muriendo. ¿Verdad? Y no, no hacía caso. Hasta que un día le dijimos, mira, Walter. Y yo hablaba con Emiliano, con el hermano de Alex. Mira, este no le toma la medicina. Dice, quiero que vayas al hospital donde yo trabajo, fuera de la ciudad. Al hospital de agudos, o sea, ya de gente. Y fue Walter, santo remedio. Cuando vio los pacientes allá, mira, te voy a llevar al internado, donde están los pacientes que ya la familia no los quiere tener ni nada, porque anda. No Walking Dead, pero. Y viendo a aquellos babiando. Hacían un montón. Dentro de no mucho, aquí vas a estar vos igual. O te tomás el medicamento para ayudarte, o vas a estar igual. Ahí está igual, ahora está bien, ¿verdad? No, ya no es igual al hospital. Ahí tiene el señor, ahí tiene una muchachita. Necesita ayuda. Ayuda para vivir. Porque la vida que tiene no es vida. Estando en esa condición, es una condición de esclavitud y estar atrapado. Pero necesita también optar por activar y promover su espiritualidad. Una comunidad como esta le promueve la espiritualidad si usted es religioso. Le llamo mejor espiritualidad y no religiosidad. Muchos no vienen y no quieren porque apelan a no, es que nosotros somos de esto. Pues siga siendo de eso y los vemos en el hospital. Pero su espiritualidad le llama y le dice que promueva algo diferente en la vida, que sea libre de su espíritu. ¿Cambiamos la siguiente? Sí, la espiritualidad. Y dentro de la espiritualidad yo le animo a que participe de una comunidad de ayuda, que algunos dicen comunidad terapéutica, una comunidad donde solo la presencia de participar en la comunidad de fe se convierte en una ayuda y en un respiro y en una opción de ver algo diferente y de crecer de manera diferente, de ser libre con solo el contacto de unos con otros, de alegrarse por verse con el hermano o con la hermana, de cambiar la rutina aún con solo el hecho de comerse un trozo de pastel ahí. El pastel usted lo puede comer donde quiera, no necesita venir acá, pero el efecto que hace esta comunidad en la mente, en el corazón, en las emociones, en la sanidad que produce el participar, eso no se compra. Se vive aquí. Se vive. Por eso Francis, la admiro porque fíjese que Francis, que vive solita, y ella nos ha dicho, hay momentos en que no me puedo ni levantar, que siento que mis piernas no puedo ni caminar, pero mire, estando ahí en el apartamento encerrada, yo digo, no, yo no me quedo aquí, yo me voy para la iglesia, yo me voy para mi comunidad, porque quiero ver a Rey, quiero ver a este, quiero decirles hola, me quiero tomar un café juntos, me quiero sonreír y nos alegramos de verla aquí. Usted puede decidir quedarse donde usted quiera y siga así si usted quiere. Nosotros hemos invitado a miles de personas. Casualmente me dijeron ayer, téngalo por seguro que mañana 10 para las 3 yo estoy ahí. Pero no me dijo de qué año. Pues yo estaba contento, dije, porque lo necesitan. Realmente esa familia lo necesita. Tal así que me tomé el tiempo de llamarlos directamente y decirles. Me dijeron, sí, gracias, pastor. En verdad ocupamos algo de eso. Pero se me olvidó preguntarles de qué año. No, sí tiene. Ya les hemos dicho de transporte. Miren qué gracias. Le damos gracias aquí a doña Gloria. Porque en la ausencia de la familia Rosa, Rey, mire, ha traído a Lilia, a Teresita, ¿verdad? Y han crecido ahora en una relación, en una amistad. Sí, Josefina llamó, dijo, no puedo ir, puedo tener... Sí, lléguese a la casa, yo iba a ir por ella a las 2, pero luego llamó y dijo, una familiar, voy a venir con su sobrina, ¿verdad? Pero trajo a su hija, ¿verdad? Y ella sabe que lo necesita. Y por eso está aquí. Nosotros no estamos aquí porque estamos sanitos. Estamos aquí porque estamos enfermitos. Unos más gravecitos. ¿Verdad? Como me dijo a mí un maestro, el problema que tenemos nosotros a veces es creer que todos estamos sanos y no es así. Todos necesitamos. Y esta es la comunidad. Esta es la comunidad de soporte, de ayuda, que yo los invito a venir y a traer a otros. El próximo domingo vamos a seguir y vamos a aprender otras cosas muy bonitas, de verdad. A mí me encanta mucho esto. Pero hay otras personas que en su situación necesitan en medio de la comunidad ayuda profesional. Les hemos ofrecido ayuda a muchos. Saben que pueden llegar a mi casa, a otra gente los atiendo en mi casa. Ahí llegan, tenemos ya citas para otros. Con otros ya saben que tenemos apoyo con la doctora Baymaster, con Ángela, ¿verdad? Y tenemos apoyo porque muchos necesitan ser medicados. Bueno, mire que es lindo porque la doctora es muy buena persona, ¿verdad? Y algunos necesitan medicamento. Y sabe, yo a algunos les he conseguido la relación con ella para que les consigan el medicamento sin pagar nada. Porque el medicamento aquí es carísimo. Si encuentra el medio de cómo accesar, aún a veces no lo puede comprar. Mas sin embargo, hay otras opciones para poder optar a la ayuda profesional. Es necesario ver lo que siente, lo que experimenta, lo que dice ahí sintomatología, para darse cuenta que usted necesita ayuda. Y por sobre todo, solo una cosa apunté ahí. El próximo domingo vamos a ver más. Por sobre todo, la mayoría de personas que pasan por situaciones como estas experimentan episodios o situaciones de depresión. Nosotros podemos pasar por momentos depresivos, pero hay otros que están en estancias de depresión, en los cuales se necesita medicamento para que su balance químico en su cuerpo se estabilice y pueda recibir otro tipo de ayuda, de consejo. Porque algunos, aunque uno hable, no, porque necesitan entrar en su medicación. Tener acceso a la medicación, qué bendición. Yo soy diabético. Antes de recibir, Rey, aquí está y sabe que antes de que yo pudiera accesar al sistema de salud, de tener nuestro programa de salud, necesitaba $950 para comprar el botecito de insulina. Y en Honduras me costaban 5 por 2, 10, serían $10. $10 el botecito, y aquí tenía que llegar hasta los $950. Por lo cual yo estaba trayendo insulina de Honduras y hasta oramos para que la insulina llegara. Y hubieron embarques que se tardaron y la insulina, si no la tiene refrigerada, se arruina. Y hubieron uno que se tardó 3 días y yo ya lo di por perdido. Mas la gracia de Dios, llegaron hasta fresquecitos, como que si estaban en refri. Y habían ido a viajar hasta Panamá y un montón de lugares hasta que llegaron aquí. Ahora tenemos acceso a la medicación. Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por la formación y la enseñanza que podemos tener. Amén. Amén. Vamos a orar y cerrar. Y para los cumpleañeros que vinieron, ahí está un pastelón. Hay café, hay té, hay pan. Y por sobre todo, la oportunidad de relacionarnos y construir comunidad. Invitemos a otros. Hoy solo venimos 45. En verdad, hoy estamos poquitos, pero bueno, invitemos a más. Señor, gracias por tu amor, tu bondad. Gracias por que tú nos tienes cuidado y tienes interés en cada situación que nos pasa. Ponemos delante de ti muchas familias que no están, de los acontecimientos en el barrio, de las desigualdades y de la injusticia que se vive diariamente, de la opresión, de lo que has vuelto a surgir, que ha estado oculto, del Ku Klux Klan y de los grupos arios pronazis que promueven la violencia, el odio, el racismo. Y nosotros queremos decirte que queremos crecer con esta comunidad que nos has permitido levantar, multicultural, con asiáticos, con negros, con blancos, con latinos. Como cantamos y dijimos la primera reunión hace 2 años, hay un lugar para todos en esta familia que es tu familia, la familia de Dios. Gracias de nuevo, Señor. Nos gozamos de poder estar juntos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Amén.